Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola amigos, soy Francisco y hoy en Explorando Versiones vamos a descubrir la historia de una canción que cruzó fronteras, escenarios y estilos, y que en realidad nació de algo tan pequeño como un papel de fumar. Sí, hoy nos adentramos en la canción Bolloré de Raimundo Amador, o mejor dicho, Bolloré de Cathy Claret, su autora original. Todo el mundo cree que Bolloré es de Raimundo Amador, pero la historia comienza con la música francesa Cathy Claret. En mayo de 1991 publica su segundo LP, Soleil y Locura, y en este disco aparece un tema curioso, cantado en español pero con un acento francés y aires de flamenco fusionado con bossa nova, Bolloré. La canción está dedicada a un papel de fumar muy especial, OCB Bolloré. Si lo mirabas al trasluz, se podía leer esa palabra, Bolloré. Y Cathy, que viajaba a menudo de Francia a Sevilla, lo traía para sus amigos de las 3.000 viviendas, porque en España no se conseguía. Para ellos era casi un tesoro. Raimundo, por aquel entonces, la acompañaba en sus actuaciones. Así que conocía la canción desde dentro, antes de que se convirtiera en un himno. Un año después, Raimundo Amador deja Pata Negra y forma a Rajatabla, junto a Juan Reina en la voz, Luis Cobos Manglis en la guitarra y Diego Amador en los teclados. Publican en 1992 su único disco, Sevilla Blues. En este álbum aparece Bolloré, ya adaptado al acento sevillano de Raimundo. Es la primera vez que el tema se graba con un sonido más cercano al flamenco blues, alejándose del aire juguetón y minimalista de la versión original de Cathy. Yeah. Ya no puedo olvidarte, ya no puedo dejarte ya. En el año 2003, Cathy Claret la regrabó en su disco Susurrando, acercándose más al estilo que popularizó Raimundo, pero conservando su frescura. En 1995, Raimundo da un paso decisivo. Lanza su primer disco en solitario, Gerundina, llamada así por una de sus guitarras. En Bolleré cuenta con un invitado de lujo, nada menos que B.B. King. Aquí la canción gana cuerpo, sobre todo con ese diálogo eléctrico entre el blues de B.B. King y el compás de Raimundo. Una fusión tan natural que parece que hubieran estado tocando juntos toda la vida. Si la versión de estudio ya era espectacular, la del directo de 1998 en el disco Noches de Flamenco y Blues es pura magia. Raimundo y B.B. King sobre el escenario, mirándose, retándose y disfrutando. Es el momento en el que Bolloré se convierte definitivamente en un clásico. Bolleré es más que una canción, es un puente entre culturas, un guiño privado convertido en himno, y un ejemplo de cómo una idea aparentemente pequeña puede crecer y recorrer el mundo. Gracias a Cathy Claret, a Raimundo Amador y a todos los que la han hecho suya, hoy podemos seguir escuchando este himno que, entre compases de flamenco y blues, nos recuerda que la música no tiene fronteras. Nos vemos en el siguiente Explorando Versiones. Saludos. Muchas gracias, de verdad. Me ha encantado. Thank you. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos.